política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, aquí desde Amecameca, en los volcanes. Y tenemos un mensaje de Producciones Charmén, una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Tienen una sede aquí en Amecameca para cubrir tus eventos, ya sea en fotografía o video. Si tienes un evento próximo como una boda o 15 años o un evento familiar, contáctanos, estamos a tus órdenes. Puedes ver el trabajo de Producciones Charmén en la página de Facebook Producciones Charmén o pide información al WhatsApp 55 85 33 18 39 con Claudia Pérez. Atrévete a ser diferente. Como siempre, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo, número 27, Colonia San Mateo, Nuevo Horizonte, en la avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, en Tlalmanalco, Estado de México. Valor y Serenidad en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México. Vida Serena en la calle de la Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México. Y Volver a Empezar en la calle Reforma, número 15, Chalco Centro, Estado de México. Recuerde, hay que apoyar a Neuróticos Anónimos. Boletín de urgencia. Se trata de una persona no localizada, ayúdanos a encontrarla. Es don José de Jesús Hernández Anguiano, quien no está con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017. El último lugar a donde se le vio fue en Ozumba, Estado de México. Mide 1.71, su cabello es cano, sus ojos café oscuro mediano, su boca grande, sus cejas pobladas, su nariz recta y sus labios gruesos. Cualquier información para localizar a don José de Jesús Hernández Anguiano, han andado por todos lados los volantes, y si se suben ustedes a Facebook los van a encontrar. Don José de Jesús Hernández Anguiano, por favor, ayúdenos. 55 31 20 91 65. Esta es La Voladora Radio XHECA 97.3 NFM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-9785252, WhatsApp 5540615459. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba La Voladora Radio, y nuestra página web es www.lavoladora.org. Bien, pues una vez pasados todos nuestros avisos, tanto de patrocinadores como las cuestiones de urgencia evidente, queremos comentarles que han sido muchas las peticiones con respecto a un problema que no solo sucede en Amecameca, no solo sucede en la región de los volcanes, no solo sucede en el Estado de México, sino que sucede a nivel general. Y es el problema de las relaciones de la gente que, como usted, que como cualquiera de nosotros, tiene con la autoridad pública. estamos acostumbrados a que estamos realizando nuestra labor en nuestro establecimiento, en el mercado o vendiendo en cualquier lugar. Y de repente se aparecen los inspectores. Obviamente los hay de varias corporaciones, de varias agencias, y también hay veces que la misma policía realiza funciones de supervisión. ¿Es esto legal? ¿Es esto correcto? ¿Hasta qué punto es bueno? ¿Hasta qué punto es malo? De eso tratará hoy nuestro programa. Bien, todos sabemos que debemos tener documentación en regla. Pero ¿cuál es esta documentación? Si vamos a nivel federal, vamos a encontrar qué es nuestra documentación fiscal, es decir, estar dados de alta en Hacienda, lo cual implica estar dentro del padrón para el pago del impuesto sobre la renta, estar dentro del padrón para el pago del impuesto al valor agregado y en el caso de que preparemos productos alimenticios, bueno, tener una licencia de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos de comentar que, pues durante mucho tiempo, todo un cuerpo de inspectores se dedicaban a encontrar, pues, los problemas y a veces arreglarlos, a veces hacer cosas para su propio peculio. Pero vamos a entrar desde el principio. ¿Cuál es la raíz de que algo tan evidente, tan claro, se vuelva confuso y difícil? Y la raíz la vamos a encontrar en el mismo proceso legislativo, ¿sí? Cuando los diputados, tanto federales como locales, y los senadores, se enfrascan en discusiones acerca del contenido de una norma concreta, de un artículo, de una ley, un reglamento, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a poner por caso la cuestión de los automóviles. De repente sale en el periódico, y la verdad, no crean que el periódico no es fuente de la ley. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros egregios padres de la patria se van a cotorrear la noticia a la tribuna de nuestras cámaras federales o locales. Repito, sale en el periódico una noticia que dice que ha habido accidentes en donde la gente ha estado en peligro por no traer cinturón de seguridad. Entonces vamos a encontrar que de repente un padre de la patria, un legislador, hace la propuesta de que haya una infracción por no traer cinturón de seguridad. Obviamente su contrincante no lo va a dejar ir vivo, ¿no? Y va a pedir que esa infracción, que le parece a él muy barata, ¿verdad?, se duplique. Y otro va a terciar y va a decir, no, a mí me parece que se debe de multiplicar. Y al rato tenemos lo que sucede en la mayoría de los reglamentos o leyes sobre vialidad, sobre movilidad urbana, etcétera. Tenemos el absurdo de que por no traer cinturón de seguridad hay una infracción mucho más alta de lo que resultaría si alguien viene manejando borracho en sentido contrario, exceso de velocidad y pasándose los altos. Eso es lo que sucede. Lógicamente, a la hora que una ley que nace absurda se va a aplicar, en la aplicación de esa ley no vamos a encontrar que se vaya a componer de ninguna manera. Y pues como dice el viejo dicho, árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Esa ley que viene chueca, que viene mal enfocada, aun cuando sus fines hayan sido muy loables en un inicio, lo mismo podemos decir por cuanto al uso del seguro automovilístico, la contaminación, etcétera. Son iniciativas jurídicas que tienen un propósito loable, pero que sin embargo, por razones como las que comentamos, pues ya nacieron feitas, ya nacieron mal hechitas. Y va a ser muy difícil, repito, que en el transcurso de su aplicación se puedan enderezar. En primer lugar, porque nuestro sistema jurídico no admite otra forma de modificación de la ley que el propio actuar de las cámaras para que se promulgue otra cuestión. Esto es lo que hemos venido viendo y ha sucedido cotidianamente. Repito, leyes que en un inicio tenían un propósito verdaderamente pues loable y que al transcurso del tiempo se vuelven o inaplicables o se vuelven una fuente de corrupción, pues muy, muy, muy grande para las autoridades encargadas de aplicarla. Y así es, en efecto, podemos nosotros ver que cuando nos toque estar en un semáforo, etcétera, vamos a encontrar una cantidad de agentes de tránsito viendo si traen puesto el cinturón, checando si las calcomanías que deben de traer. Pero esos agentes que deberían de dirigir el tránsito ya no lo hacen. Simplemente se dedican a estar checando, a ver, como decimos comúnmente, quién está metiendo la pata. Esto que comentamos como un ejemplo válido para los efectos de lo que ahora pomposamente se llama la movilidad es aplicable también a lo que sucede todos los días en los comercios, en las industrias, en los talleres, pero de eso hablaremos en unos minutos más. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De AMECAMECA, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión a al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Pues resulta que un buen día estamos tranquilos vendiendo lo que hacemos o lo que compramos y de repente aparece el inspector. Y el inspector, repito, puede ser un inspector que venga a ver cuestiones federales como los impuestos, las cuestiones de salud, etcétera. O puede ser un inspector estatal que venga a ver la cuestión del impuesto predial, de cómo estamos manejando nosotros algunos residuos, de cómo estamos desarrollando nuestra actividad en forma general, en el caso de que haya habido quejas, ya sea por el ruido, ya sea porque hacemos algún desecho por ahí, o bien en el caso municipal, que es generalmente el que más sucede. ¿Por qué? Por las atribuciones que tienen los municipios del artículo 115 constitucional hasta los propios bandos municipales, obviamente pasando por las leyes locales. Y entonces vamos a encontrar que hay inspectores que van a ver lo del agua, hay inspectores que van a ver el predial en el caso de que el municipio sea autónomo en ese sentido, inspectores que van a ver la luz, en fin. Y desafortunadamente, ¿cuál es la forma de arreglar el problema siempre? Pues ahí, pasarle una lanita al señor y que el señor se vaya tan contento y no vuelva hasta que no vuelva a necesitar lana. Esta ha sido la tónica durante mucho tiempo, y creo yo que ese es el producto de muchos años de corrupción. El problema de la corrupción no es una cuestión que la debamos de tomar como una especie de moda política, o bien como algo que pues es connatural, ¿verdad? Ya lo había dicho, y no hay que negarlo, nuestro anterior presidente dijo que pues los mexicanos éramos corruptos por naturaleza, lo cual pues yo creo que no es cierto, ¿verdad? Imagínense un papá de familia que cuando le reclama a su hijo de que no está estudiando o está siendo flojillo, etcétera, etcétera, el escuincle saca 500 pesos y le unta la mano al papá para que ya no le esté molestando, ¿verdad? Eso es algo que no debe ser. En tiempos ya muy lejanos, yo sí me acuerdo, un buen amigo de mi papá, cuando sus hijos no podían en la escuela, Pues simplemente lo invitaba a un restaurante de super lujo a cenar. Y le hacía un regalo verdaderamente de marajá. Y eso nunca logró que los niños aprendieran. Pero, pues sí, pasaban y pasaban con muy buenas calificaciones. El problema se dio cuando tuvieron que enfrentar la vida. Y sucedió de todo. Desde el hijo mayor, gran amigo mío, una persona que, la verdad, siempre estimé, recientemente fallecido, pues acabó en la dipsomanía total por sentir que no podía hacer nada, ni había hecho nada más que con el dinero de su papá. Hasta, pues, profesionistas exitosas, algunas de sus hermanas, otras se casaron, en fin. Pero el hecho es que el papá, creyendo que le estaba haciendo un bien a su niño, comprándole las calificaciones, en realidad le hizo un mal que fue trascendental durante toda la vida de mi muy, muy buen amigo. Y así podemos encontrar miles y miles de casos en los cuales, pues, todo se vuelve alrededor de la corrupción. Me vino ahorita a la mente el suegro de otro gran amigo mío. Resulta que ellos vivían, bueno, vamos a decir, en la Herradura. Ustedes saben, es un fraccionamiento de mucho lujo, era el rancho de Ávila Camacho, en Huixquilucan, en el Estado de México. Un fraccionamiento de verdad para millonarios. El papá de mi amigo, pues, era dueño de una constructora, un ingeniero talentoso, que con mucho trabajo hicieron su casa. Pero la casa de mi amigo no era nada con la casa de su suegro, que era verdaderamente tanto espantosa como ostentosa hasta donde no se puedan ustedes imaginar. O sea, por todos lados al señor le interesó que se viera que tenía lana, pero mucha, mucha, mucha lana. Y pues nunca me atreví a preguntarle en mi juicio a qué se dedicaba. Hasta que un día, festejando y en medio de los humos del dios Baco, me dijo que él era médico de una delegación de policía. Yo pensaba que era un gran especialista. No, él era el médico de la estación de policía y, lógicamente, pues se dedicaba a expedir certificados de acuerdo al dinero que cayera. Y así este hombre que atendía, es mucha la tentación de decir por dónde, pero no lo voy a decir, atendía y sacaba certificados a los que venían borrachos, decía que venían sobrios y viceversa, ¿verdad? A los que venían drogados, lo mismo, pero también, pues, milagrosamente hacía que aparecieran embarazos o desaparecieran, en fin, toda una industria de la mordida que manejaba este querido doctor, que por otro lado, pues, era simpático. Nadie que defraude puede ser antipático, tendrá que ser un tipo simpático, si no, se muere de hambre. Bien, basten estos dos ejemplos, no voy a dedicar el programa a platicar de fechorías, pero ¿qué es lo que debe hacer una persona cuando de repente llegó el inspector? Sí, llegó el inspector y nos va a sacar cerca de 4 hojas de bloc tamaño oficio de ambos lados con los requisitos que tenemos que llenar. acaba de suceder en la central de abasto. Ahora tengo ahorita este asunto que me llegó a ver un señor apuradísimo. Tiene un negocio, yo creo que es el más chiquito de toda la central de abasto, mide 3x3. Y lo multaron con 34 mil pesos por no tener salidas de emergencia. Así como lo oye. Por no tener salidas de emergencia. Esta multa es igual a la que aplicaron, también en forma injusta, a una bodega de 100 metros cuadrados, con entrada y salida para trailers, etcétera. ¿Qué es entonces lo que tenemos que ver? En primer lugar, un inspector debe traer una orden de visita. Y en la orden de visita se debe especificar a qué se va a limitar el señor. No puede llegar el señor como si fuera la suegra a revisar todo lo que se le pega la gana, ¿verdad? A ver si limpiaron la parte de arriba de los cuadros, etcétera, etcétera. El señor tendrá que limitarse a lo que dice esa orden de visita, de la cual les deberá entregar a ustedes una copia o bien el original. A eso se debe limitar. Cuando alguien no trae orden de visita, yo sí recomiendo llamar a la patrulla, porque o bien no es inspector y viene a sacarles el dinero nada más, o bien, por otro lado, si se trata de un inspector, está excediéndose en sus facultades y está haciendo lo que se llama el tiempo extra. Ese es el grave problema, que nos caiga alguien de tiempo extra y que nos amenace en una forma terrible. En todo caso, yo no recomiendo de ninguna manera utilizar ahí la fuerza y a ver de a cómo nos toca. Siempre habrá forma legal, ahorita la vamos a comentar en el último cuarto del programa, para revertir estos problemas. Y con esto damos paso a unos mensajes y nos vemos en un momentito. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando los requisitos de las órdenes de visita y decíamos, primero debe existir la orden de visita, en segundo lugar, debemos de apegarnos a aquello que esté establecido en la orden de visita, es decir, si vienen a revisar la instalación eléctrica, a eso se deben de apegar, en el caso que hay un riesgo. Si vienen a revisar nuestra contabilidad, a eso se tienen que apegar. No se puede que el señor empiece a ver, oiga, es que el techo yo lo veo medio chueco y demás cosas. Si se trata de una revisión de la construcción, a eso se tienen que apegar. Bien, una vez hecho esto, ¿qué debemos de hacer en el desarrollo de la inspección? Pues dar las facilidades que son lógicas. Yo les voy a comentar, durante pues varios años, me encantaría que fuera solo varios, pero sí son bastantes de ejercicio profesional. Me he encontrado con que, por ejemplo, llega una revisión fiscal y de repente, pues, se deja pasar a los auditores fiscales, les dan una oficina y los proveen hasta de galletitas y café. Obviamente eso no está establecido en la ley, se les debe de dar la facilidad y todo. Pero usted imagínese, si le da galletitas y café y acceso a todo, pues ¿cuándo se le van a ir los inspectores de ahí? Si le están pasando increíble. Por otro lado, siempre hay exageraciones, ¿no? Un primo mío, célebre por ser muy peleonero, es un empresario muy, muy especial. Una vez llegué a su oficina y vi unos jóvenes que estaban ahí parados en la entrada y eran los inspectores fiscales. Ni siquiera les dio una silla. Le pedían el baño y decía que no tenía baño. Lógico, los inspectores se fueron a menos de una semana. Mi primo creyó que ya había arreglado todo con eso, pero le observaron fiscalmente, pues sí, ya como una especie de venganza. Entre una posición y otra, es decir, entre la gente que les pone la alfombra roja a los inspectores y la gente que los trata mal, hay un mar de diferencia. Es decir, tenemos que ser muy concretos, tenemos que ser muy profesionales y debemos de exigir ese mismo trato de la autoridad. Que sean profesionales y que sean concretos. ¿Por qué? Porque muchos inspectores se sienten con todo el derecho de venirle a preguntar a uno cosas personales. Y eso es absolutamente ofensivo y absolutamente contrario a toda garantía de legalidad. Nadie puede preguntarle, y esto va sobre todo con las damas. Si es usted casada, si es soltera, a qué hora sale al pano, si no sale al pano, si tiene novio, etcétera. Eso no le importa a nadie más que a usted. Lo mismo sucede con las visitas de policía. que se quieren enterar, y eso no puede atentar contra la dignidad humana. Es decir, y volvemos al caso, se tienen que constreñir estrictamente a lo que les manda su orden de visita. En el caso de que no haya orden de visita, repito, se puede llamar a la patrulla. Vamos a encontrar al final dos cuestiones diferentes, es decir, cuando hay una inspección que violó todos los derechos. Bueno, no todos, basta con que viole un solo derecho para poder pedir esa nulidad. Y vamos a encontrar una inspección que puede estar legalmente fundada, pero que nos ataque. Precisamente porque, como comentamos al principio, está basada en una ley absolutamente injusta y absurda. No crean que porque es ley ya se le quitó todo rastro de la actividad humana, que también puede ser absurda. Entonces, vamos a saber qué vamos a hacer. Lo primero es que nos deben de dejar ahí la notificación con el resultado. ¿Cuál puede ser el resultado? Pues que simplemente se tenga por hecha la notificación y después nos van a avisar si hay una multa o si simplemente pasó como tal. En segundo lugar, nos van a notificar que hemos sido acreedores a una sanción, la cual debe estar prevista en la ley y debe de establecerse claramente cuáles artículos de la ley se violaron. Y decir cuáles son los conceptos por los que se estima se violaron. Es decir, no le pueden decir a uno, oiga, pues yo así como la veo, fíjese que violó los artículos 24, 37 del reglamento de construcciones en relación con el 28 del Código Civil, y eso amerita una pena de tanto tiempo de acuerdo al Código Penal. No, deben de decirle, encontré una fisura en la pared de tal tamaño que puede interesar las columnas o las traves o etcétera, ¿no? Y que por lo tanto se le conmina que la arreglen y aparte se le impone una multa, ¿verdad? Y ahí sí ya dirían con fundamento en tales artículos, pero no simplemente que nos vengan a citar una turrutera de números que nadie en su sano juicio va a entender. Bien, ese es un requisito que está establecido en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal, es decir, toda orden debe estar fundada y motivada, es decir, por fundado entendemos que debe estar basada en ley y motivado, que se exprese claramente en ese papel, no en otro, ni que me lo comenten por otro lado ni nada. En ese papel debe decirse cuáles son los hechos que motivaron lo que se estima violatorio de derechos. Bien, se va el inspector. ¿Y cuál es el problema de todo mundo? Que pues ya se fue y ya. Si acaso le invitaron una conchita con café y se fue. Y ahí dejamos el asunto. Y ese es el más grande problema. Ayer también, por cierto, me llegó a ver una persona muy afligida. Y me decía del papá de sus hijos, que lo metieron al bote el domingo. Y le dije, pues, ¿qué pasó? No, pues, él tuvo un problema de tránsito hace como 3 años y resulta que pues lo detuvieron y después lo pusieron por fianza y ya luego ya no fue a firmar ni nada. Y lo acabaron deteniendo en su trabajo, que era el mismo. Pues ese es el grave problema, cuando las cosas se dejan y no sabemos ni qué pasó. Eso puede nos puede acarrear sanciones graves, y en las cuales tenemos que estar abusados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir al consejo profesional de inmediato. Esto no quiere decir ahí una autopromoción o que vaya a gastarse el dinero en abogados de inmediato. Las mismas instancias, en este caso, yo le recomiendo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Tiene el problema. Está en Toluca, pero tiene salas regionales. Acuda usted, y ellos tienen personal y tienen una oficina de defensoría administrativa, donde, sí les puedo decir, tienen mucho éxito reparando arbitrariedades. Por otro lado, en el caso que efectivamente hayamos algo, pues ni hablar. Perdón, en el caso que efectivamente hayamos cometido algo, ni hablar. El que le hace la paga, entérese bien de sus derechos. Hay toda esta serie de accesos, no se deje, pero por otro lado, cuando cometemos un error, hay que remediarlo. No hay que vivir con miedo. Bien, por mi parte es todo, les agradezco mucho y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana.